Pasión Rojiblanca, estamos con Marcos González, capitán de Necaxa. Marcos, ¿qué sigue para Necaxa después de quedarse tan cerca y disputar la final de la Apertura 2016? La verdad que ahora vamos a llegar al hotel primero y a hablar con el profesor para ver qué es lo que viene. El balance del torneo, tanto del equipo cuando se esperaba que se peleara por el descenso y se termina calificando a Leguía, y tu balance personal, ¿qué nos dice? Primero, dar gracias a Dios de que nos permite tener salud para desarrollar el trabajo. Luego nos regala buenos resultados a lo largo del campeonato que por ahí nos ilusionaron y nos permitieron estar aquí en Liguilla, así que simplemente gracias a Dios por todo. Queda todavía la lucha de la porcentual, todavía no está ganada, pero Necaxa, con los puntos que hizo ese torneo, parece lucir cómodo en esa tabla para el arranque del próximo torneo. ¿Cómo debe afrontar Necaxa eso? ¿Buscar liguilla desde el principio, ¿no?, o concentrarse primero en lograr la salvación? Concentrarnos en partido a partido. No podemos pensar en otro objetivo que no sea el partido que viene, que es el más importante siempre para nosotros, ya que dependemos siempre de sumar en el partido que sea y así intentar ya alejarnos un poco más de lo que es el descenso y, si Dios quiere, volver a entrar en liguilla. Hoy te tocó estar nuevamente en la banca. Pero ¿cómo está tu situación contractual? ¿Tú todavía tienes contrato? ¿Te vas a mantener o tienen que platicar todavía? Sí, tengo contrato hasta el otro torneo, hasta fin del otro torneo. Ok, por último, ¿qué le dices a la afición de Necaxa, a la gente de Pasión Rojiblanca? Gracias ahí por el apoyo, la gente que nos vino a ver y que nos apoyó a lo largo de todo el campeonato. Muchas gracias, Marcos. Gracias. Vale, hasta luego.